para vos, Carolina. Aquí estás en mi cama y hace frío. Mientras tanto yo me quemo con mi fuego. Ey, dime algo, vamos, deja de fingir que estás dormida, pues tú me haces reír. No me engañas con decirme soy tu amiga. Nadie duerme con mujeres sin amarla. Si no tienes y por qué te quieres ir, me creerías si